El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho a Limer que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Muy buenos días, son las 10 de la mañana, aquí en Radio Ciudadana. Este es su programa Espacio Abierto. El programa de hoy es coordinado por Fundar, así que la invitación cordial a que se queden con nosotros y nos acompañen a lo largo de, por supuesto, la conducción de Justin Dupuy. Justin, buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, buenos días a todos, buenos días a ustedes, Radio Escuchas, y gracias a todo el equipo del IMER que hace posible este espacio, como cada dos lunes, Fundar, tanto de análisis e investigación, tiene el gusto de estar al aire en Espacio Abierto, y como siempre, Fundar les propone un análisis de la información desde el punto de vista de la sociedad civil. Y les recuerdo que a lo largo del programa pueden marcarnos, compartir sus preguntas y comentarios. ¿Cuál es el teléfono en cabina, Víctor? Con todo gusto la invitación para que se pongan en contacto con nosotros, 5604-8229 y 5604-7926. Una alada sin costo, línea gratuita, 01800-670-1680. Y nuestros mensajes de texto vía celular, envíenlos al 30003. Escriban la palabra ciudadano, un espacio y su mensaje. Y como siempre, para empezar, vamos a la sección de noticias. Vamos a empezar con una llamada con Itzel Checa para hablar de avances en derechos humanos. El Senado aprobó la semana pasada la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma presenta modificaciones a 11 artículos de la Carta Magna y eleva al rango constitucional los derechos humanos. Como bien les decía, estamos al teléfono con Itzel Checa, investigadora de Fundar. Buenos días, Itzel. Itzel, ¿nos escuchas? Buenos días. Buenos días, Itzel. No, bueno, pues tenemos un problema técnico. Vamos a tratar de regresar más tarde con Itzel, que parece que la encontramos. Parece que ya está en línea otra vez, la línea 1. Vamos a ver si ya está Itzel en la línea. Buenos días, Itzel. ¿Estás con nosotros? Hola, buenos días, Justin. Bueno, justamente estaba hablando de esta reforma constitucional. ¿Nos puedes explicar qué simboliza esta, qué alcance qué simboliza esta reforma constitucional? Itzel, bueno, si nos escuchas, Itzel, buenos días. Sí, buenos días, Víctor. Adelante, te escuchamos, Itzel. Ah, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto estar con ustedes, con su auditorio. Sí, ¿nos puedes contar si me escuchas, Itzel? Bueno, creo que tenemos un problema de comunicación con Itzel, así que les Vamos a ver, Itzel, ¿ahí estás en línea? Sí. Sí, ya los escucho. Aquí nos escucha, adelante. Sí. Itzel, por favor, estaba contando a los radioescuchas lo de la reforma constitucional en derechos humanos que se aprobó en el Senado la semana pasada. ¿Nos puedes contar un poco más sobre los alcances de esta reforma? Claro que, Justin, yo resaltaría cuatro puntos. El primero, que tiene que ver con, si tomamos en cuenta que todo Estado democrático de derecho tiene como uno de sus pilares fundamentales el respeto a los derechos humanos, esta reforma aprobada el jueves pasado por el Senado abona a la consolidación de un Estado democrático. Por ese sentido, me parece que es muy pertinente y muy importante esta iniciativa. En segundo lugar, porque armoniza la Constitución, nuestra Constitución, con los más altos estándares internacionales de protección a derechos humanos, y eso permitirá para las personas que vivimos y transitamos aquí en el país hacer justiciables y exigibles los derechos humanos. Y en tercer lugar, señalaría que esta reforma obedece o da respuesta a una demanda añeja de la sociedad civil desde hace mucho tiempo, y no solo eso, sino también hace caso a las recomendaciones que habían hecho organismos internacionales en derechos humanos. Y por último lugar, señalaría que el contenido de esta reforma muy avanzada, es muy importante, toca aspectos medulares para la protección de los derechos humanos y enriquece por mucho la minuta que envió la Cámara de Diputados el año pasado. Sí, justamente hay dos cosas que destacan de esta reforma. El primer punto es el fortalecimiento de organismos de defensa de los derechos humanos. ¿Nos puedes contar un poco más de esta reforma sobre este punto? Sí, la reforma, digamos, lo que tiene que ver con organismos públicos de derechos humanos es que les da mayores competencias. Por ejemplo, a las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas les da autonomía, cosa que no tenían, y que es un aspecto importante para que puedan tener mayor independencia y ejercer un contrapeso importante ante los abusos del poder en los estados. También le amplía la competencia. Como saben, en el artículo 102 se venía limitada que la actuación de las comisiones de derechos humanos no podrían tocar temas que tuvieran que ver con lo jurisdiccional, lo electoral y lo laboral, y le amplía la competencia a lo laboral. También le permite emitir acciones de inconstitucionalidad, pero no solo a partir de preceptos que vengan en la Constitución, sino también tomando en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos, que eso es importante, y porque, si recuerdan, hace como un mes la Suprema Corte limitó esta facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces esta reforma le da mayores alcances. Y en suma, me parece que es importante el fortalecimiento que se le da a estos órganos, porque en un momento, digamos, de contexto crítico por medidas de seguridad que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos, se enfatiza el papel de esas comisiones de violación de derechos humanos y se le da mayor realce. El riesgo es que estos organismos ejerzan esas responsabilidades y esas facultades que ya se le otorgan y ejerzan un papel importante de contrapeso y de garantía a los derechos humanos. Y pues justamente tú hablas de un contexto crítico, un contexto adverso, ¿no?, para los derechos humanos. ¿Cómo explicas que se pueda esta reforma en un tal contexto? ¿Mm? Pues lo importante de esta reforma es que en el eje, en el centro, el respeto a la dignidad de todas y todos. Eso me parece importante porque significa que toda acción de gobierno, independientemente del actor, va a tener como principio fundamental el respeto a los derechos humanos. Y por retomar lo que tú mencionabas, en este contexto de endurecimiento de medidas de seguridad, implicaría que todas esas acciones de combate al crimen organizado respeten los derechos humanos. Digamos que ya hay un mandato constitucional, y en caso de que el gobierno se omiso a estos preceptos, si se llegara a concretar la reforma, ya habría mecanismos para hacer exigibles y justiciables estos derechos. Entonces tendríamos mayores elementos para abonar a que se disminuyeran las violaciones a derechos humanos. Y justamente estás diciendo que hay dos como puntos centrales de esta reforma. El primero lo acabamos de mencionar y tú nos acabas de detallar de qué se trata, este fortalecimiento de los organismos de defensa de los derechos humanos. Pero también el segundo punto es la reforma al artículo 29, que ese artículo es el del estado de excepción. ¿Nos puedes decir más sobre este aspecto? Claro que sí. Solamente me gustaría enmarcar que el uso de este artículo ha sido excepcional para el mexicano y que, de darse, pues ya se establecen mayores candados para la actuación del gobierno. Es decir, cuando el Ejecutivo quiera declarar un estado de excepción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que hacer una revisión de esta declaración de procedencia. También participa la CNDH con aprobación del Consejo Ejecutivo. Y se establecen explícitamente cuáles son los artículos que por ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, tendrán que violarse, ¿no? Y habla de la desaparición, de la vida, de la libertad de expresión. Y eso me parece que es muy importante, además de que pone en el texto algunos principios que deben cuidarse, como la proporcionalidad, la racionalidad. Entonces me parece que esto tendrá que llevar a una justificación y a una fundamentación exhaustiva de parte del Ejecutivo para darse este caso, si es que así se decide, y eso limita la actuación, ¿no?, frente a, digamos, algunos abusos que se quisieran dar. Sí, pero bueno, estamos como, no se puede cantar victoria todavía, ¿no?, porque el proceso de aprobación de esta ley todavía no se está acabando, solamente se aprobó en el Senado. ¿Qué falta por para que sea vigente? Pues como bien señala Justín, todavía falta un buen tramo.

ya se está preparando. Entonces, se están haciendo dos cosas. Uno, se está viendo cómo va progresando este año para poder hacer las previsiones necesarias, y en segundo lugar empiezan a pensar ya en el próximo año. En los datos duros, ¿no? Vale la pena rescatar que para este año las previsiones de la economía, o sea, las proyecciones de la economía para este año han mejorado, al igual que las proyecciones del precio del petróleo, y esto pues significa una cosa, no puntualmente, y esto es que según si las cosas siguen como van ahora en términos del crecimiento económico, vamos a tener mayores ingresos presupuestarios este año de lo que está previsto en la ley de ingresos. ¿Va a sobrar dinero? Pues según las perspectivas, sí, es buena noticia, pero también no hay que tener cuidado, porque en otros años hemos tenido un mayor ingreso, lo que conocemos como ingresos excedentes, que a la hora de la hora pues terminan siendo malgastados, ¿no? No necesariamente se canalizan a las áreas de mayor prioridad. Entonces, para este año se prevé que podrían haber aproximadamente hasta el momento parece que van a haber 23.8 mil millones de pesos adicionales. Entonces, la idea ahora es que tenemos que tener, ¿no?, cuidado y estar vigilando para a dónde se van a ir esos recursos. La otra buena noticia es que para el 2011 también prevemos mayores ingresos, ¿no? Si la economía sigue como está y el precio del petróleo también sigue como lo están proyectando, pues el próximo año parece que va a haber mayores ingresos por 115 mil millones de pesos. Y este dinero, bueno, pues será canalizado en su mayoría a programas. No todo este dinero, porque una de las metas del gobierno para el próximo año es bajar el nivel de la deuda. Entonces, de estos mayores ingresos que podemos esperar para el próximo año, una gran parte se va a ir, ¿no?, para saldar la deuda que tienen, y la otra parte se va a ir para mayor gasto, tanto no programable, ¿no?, mayores transferencias a los estados, y programable, que se va directamente a programas. Entonces, esa es la expectativa. Y por lo pronto, para este año, lo que nos toca y lo que nos dice este documento es que debemos ser, ¿no?, estar vigilando cómo van esos ingresos para ver a dónde se van a canalizar y asegurarnos de que se utilicen de una manera productiva. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Saludo al auditorio. Y se termina la sección de noticias, pero bueno, antes justamente de pasar a la entrevista, les quiero invitar a leer en el Universal de hoy la investigación muy completa sobre el Seguro Popular. Es una investigación hecha por Selma Gómez y es titulada La decepción del Seguro Popular. Y también, si quieren más información, pueden encontrar más información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx, y pueden seguirnos en Twitter y Facebook. Nos pueden encontrar bajo el nombre Fundar México. Y pues, como bien les decía, hoy tengo el placer de recibir a Margarita Casilla, abogada litigante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y también a Miguel Moguel, coordinador de la Red de Derechos Humanos. Buenos días a los dos. Buenos días. Y justamente vamos a hablar de dos personas, Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega, pero estas mujeres sufrieron, bueno, graves violaciones a derechos humanos. Son mujeres indígenas violadas por militares hace 8 años, en 2002. Dos casos que se presentaron ante el sistema interamericano de derechos humanos a causa de la ineficiencia del sistema de procuración de justicia en México. Y este jueves, 15 de abril, se celebrará la primera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú. El 15 de abril es la audiencia del caso de Inés y Inés Fernández Ortega, en el que está citado el Estado mexicano. Y luego, el 27, es esto, ¿no?, y 28 de mayo de 2010 tendrá lugar la audiencia de Valentina en Costa Rica. en su lucha por acceder a la justicia, Inés y Valentina han sido acompañadas por organizaciones de derechos humanos, las organizaciones del pueblo indígena MEFA, OPIM, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, que tiene su sede en Guerrero, y recientemente CEGIL, el Centro de por la Justicia y el Derecho Internacional, que tiene sus oficinas en Costa Rica. Primero, pues les propongo escuchar a Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, que nos cuenta el calvario que vivió Inés, y luego vamos al corte y luego regresaremos con ustedes dos para comentar justamente esta cápsula. Como recordarán, el caso de Inés tuvo lugar el 22 de marzo del año 2002, cuando 11 elementos del ejército mexicano, sin orden alguna, allanaron su domicilio, se introdujeron, la apuntaron con sus armas, la interrogaron por dónde se encontraba su esposo, y después la violaron sexualmente. A partir de ahí inicia un calvario de parte de Inés Fernández Ortega, de gestiones ante las autoridades mexicanas para que se hiciera justicia en este caso. Se presentó ante el Ministerio Público a los dos días siguientes, no fue atendido por el Ministerio Público, después recurrió al centro de salud, tampoco recibió la atención médica adecuada. Es decir, todas las instituciones se confabularon para que se omitiera hacer justicia en este caso. Así continuaron las cosas. Después el caso fue remitido a la Procuraduría de Justicia Militar, la cual en el año 2006 decidió archivar el caso porque no había a su juicio militar a sus responsables. El caso fue turnado otra vez al Fuero Civil, al Ministerio Público del Estado de Guerrero, quien reabrió las investigaciones, y en el 2009 Inés Fernández Ortega junto con Valentina lograron identificar a dos militares de los cuales estuvieron en la zona el día de los hechos que ellas señalan, y el caso de nueva cuenta ahora y a la fecha está turnado en la Procuraduría de Justicia Militar. En concreto, lo que hemos visto es que las puertas de la justicia en los sistemas de justicia en México están totalmente cerrados, son inalcanzables para las mujeres indígenas, y nos hemos visto obligados a recurrir al sistema interamericano como una esperanza para poder romper este muro. Estás escuchando Espacio Abierto. Continuamos. Espacio Abierto. A 10 de la mañana con 31 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Espacio Abierto. El programa de hoy es coordinado por Fundar. Su participación es importante. Llámenos 5604-8229 y 5604-7926. Yusin, continuamos contigo. Sí, antes de ir al corte estábamos hablando de dos casos muy graves de violaciones a derechos humanos. Se trata de Valentina Rosendo Cantú y Inés Fernández Ortega. Son dos mujeres indígenas que fueron sufrieron graves violaciones a derechos humanos, que fueron violadas por militares hace 8 años, y 8 años después justamente se van a dar audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos antes de ir a corte una cápsula de Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolán. Me gustaría que mis dos invitados aquí presentes, Miguel Moguel y Margarita Casilla, reaccionen a lo que dijo Vidulfo. Dijo: las puertas del sistema de justicia están totalmente cerradas para las mujeres indígenas. Miguel, ¿quieres reaccionar a esto? Con mucho gusto, Justín. Yo, en principio, quisiera compartir con los radioescuchas el significado de el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para quienes nos están escuchando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial que se encuentra y que tiene su sede en Costa Rica, y que fue creado en 1979. México, nuestro país, con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la firma de diversos instrumentos, se somete a la jurisdicción de este organismo creado por la Organización de Estados Americanos. ¿Esto qué significado tiene? Bueno, en principio es que la Corte Interamericana se convierte en una instancia en nuestro continente que tiene la capacidad de obligar al Estado mexicano al cumplimiento de sus sentencias, es decir, a la restitución de los derechos que hayan sido violados en el caso de estas mujeres, de Inés y de Valentina, y de otros casos que también están ante ella. ¿Ellos tienen la última palabra? ¿Se podría decir esto? La Corte Interamericana, digamos, es la instancia que se encuentra al final del camino. Es decir, en principio, ambos casos recorrieron al interior de nuestro país diversas instancias. Presentaron, como bien nos lo decía Vidulfo, presentaron las denuncias, acudieron ante distintas instituciones que de ninguna forma fueron sensibles, ni entendieron, ni lograron entender y hacer caso de la situación que ellas estaban declarando. Y entonces fue esto por lo que se llevaron los casos ante el sistema interamericano. En principio llegaron ante la Comisión Interamericana, que es la instancia intermedia. La Comisión Interamericana hace un par de años emite unas recomendaciones a las cuales México no responde, no hace ningún tipo de caso, y entonces se lleva a esta corte que sí ya tiene obligatoriedad. Los casos son relevantes porque, como dice Vidulfo, muestran que todo el trayecto anterior a que llegaran a la corte no ha sido efectivo, es decir, como mujeres, como indígenas, como mexicanas, no han podido acceder de ninguna forma a la justicia como debiera de ser, y por lo tanto llegan a esta corte, que es la última parte, digamos, del trayecto. Y con estos, Margarita, ¿quieres añadir algo? Sí, para ejemplificarle al auditorio la magnitud de los esfuerzos que han tenido las víctimas al respecto y evidenciar la falta de acceso a la justicia y la dificultad que existe para ello en nuestro país, me gustaría decir que, por ejemplo, en el caso de Inés, menciona algunas de las acciones que se llevaron a cabo, ¿no? Por supuesto, se presentó la queja ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal, se remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo una queja presentada ante el Ministerio Público, el Ministerio Público solicitó pruebas periciales, por supuesto, que cabe mencionar aquí que fueron extrañamente extraviadas, ¿no?, durante el proceso. Posteriormente el Ministerio Público remitió el caso al Ministerio Público Militar, es decir, declinó competencia. Hubo un recurso, Inés interpuso un recurso de amparo ante esta declinación de competencia a favor del Ministerio Público Militar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación. Es después de que se agotaron todas estas instancias que Inés Fernández decide denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue en 2004, y de 2004 para acá es que se ha llevado el proceso ante la Comisión, y después la posterior remisión del caso, o el caso fue turnado a la Corte Interamericana. Entonces es un proceso exhaustivo, largo, de mujeres que viven en comunidades en Guerrero, en las que, por ejemplo, la atención médica y para las pruebas periciales, para su propia salud y para satisfacer con todos los procesos y procedimientos judiciales o que ordenara el Ministerio Público, pues son horas de camino. Entonces, esto solo para ejemplificarle al auditorio la dificultad de acceder a la justicia. Y en este caso ellas han sido acompañadas por organizaciones de derechos humanos como Tlachinolan y la OPIM, pero muchos otros casos no serán así. Esta es la magnitud del problema, ¿no? Y justamente con Valentina e Inés tocamos al tema delicado en el país, el de violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano también, y proponemos al auditorio que justamente escuchemos la opinión de Abel Barrera, director de Tlachinolan. Desde las décadas de la Guerra Sucia hasta la fecha, el Estado mexicano se ha negado a investigar delitos en el fuero civil, que son donde los autores son elementos castrenses. Esas cuatro décadas ha habido impunidad contra todas estas víctimas que han sido realmente los que sufren todas las consecuencias de la militarización. esta militarización que sigue galopante en nuestro país es imparable, porque sabemos que no hay forma de regular las actuaciones del ejército. No hay una autoridad civil capaz de contener estos abusos. No hay forma de cómo se rindan cuentas, ni tampoco de cómo se coloque a quienes violentan los derechos humanos ante autoridades civiles para que respondan por sus actos. Este manto de impunidad es lo que ha hecho que defensores y defensoras en el país estén amenazados y algunos muertos, y que también las víctimas no tengan garantías de poder confiar en los órganos de procuración y administración de justicia. Esta crisis de gobernabilidad nos ha obligado a acudir a tribunales internacionales para que puedan, desde ese espacio, las víctimas encontrar una luz de justicia. Espacio abierto. Y bueno, habla Abel del hecho de que no hay forma de regular las actuaciones del ejército y por eso hay que recurrir al sistema interamericano de justicia. Habla también de militarización galopante. ¿Tienen un comentario sobre lo que acabo de decir, Abel? Lo que comenta Abel me parece que es un elemento muy fuerte del contexto y de la realidad actual que estamos viviendo en el país. En el caso de Inés y en el caso también de Valentina, ambas agresiones ocurrieron en un contexto en el que se encontraba militarizado el Estado de Guerrero. Podemos encontrar también en últimas fechas políticas y proyectos que enmarcan, digamos, la participación del ejército en campañas para combatir al crimen organizado y al narcotráfico. De entrada nos ofrece un contexto en el cual la presencia del ejército asociada a la cercanía con las comunidades, en este caso indígenas, está creando dificultades, está generando posibilidades de que se violen derechos. En principio, muchos de ellos los escuchamos, derechos y garantías civiles, detenciones arbitrarias, se prohíbe el acceso, se prohíbe el libre tránsito, pero hay muchas otras que me parece que son mucho más contundentes, donde la vida, la integridad física y psicológica de las personas, inclusive su salud, se ven afectadas. El caso de Inés y de Valentina lo demuestran. Los abusos también cometidos por el ejército, por miembros y efectivos del ejército, han permanecido en la impunidad. Ese es otro de los elementos que Abel rescata y que me parece que es sumamente grave. Los delitos cometidos permanecen sin castigo. Las autoridades no han llegado a señalar ni a los presuntos responsables, ni han habido sanciones asociadas a esta investigación, y por lo tanto la reparación del daño de las víctimas no ha sido satisfecha. Por otro lado, ¿qué mensaje manda esta impunidad? Pues que las violaciones se pueden seguir cometiendo porque no sucede nada a final de cuentas, ¿no? Me parece que ahí es donde el Estado tendría que adoptar una seria responsabilidad frente a estos llamados que hace la Corte y que le hará seguramente para el caso de Inés, pero que se las ha hecho en otros casos. Yo traería a cuentas ahorita un par de señalamientos muy fuertes contra el Estado mexicano. En principio, en el contexto de Naciones Unidas, en el examen periódico universal en febrero del año pasado, donde se señala a México la necesidad de hacer un cambio en sus normas para cuidar que el acceso a la justicia sea efectivo, que la impunidad no continúe, pero hay una marca muy específica en cuanto al tema de la jurisdicción militar. Es decir, muchos de estos casos han tenido problemáticas para la investigación porque se ha extendido la jurisdicción militar para tener conocimiento de casos y en todo caso llevar a cabo una buena parte del proceso en los que están involucrados civiles. El caso Rosendo Radilla, recientemente en febrero, y que tú lo mencionaste al principio, es otro que trae en los elementos de la sentencia un llamado a tener que modificar artículos de leyes y constitucionales que hagan una suerte como de marco que permita controlar el tema del foro militar. Pero justamente en este contexto adverso, ¿qué puede cambiar esta otra audición en este contexto complicado, cuando sabemos que justamente hubo decisiones que no fueron escuchadas, ¿no?, por el Estado mexicano, Margarita? Mire, además de la reparación del daño para Inés, para Valentina, en el caso de la posible sentencia que emita la Corte en su caso, además de la reparación del daño particular, esperamos una sentencia firme en contra del Estado mexicano que señale específicamente que ayude y apoye a reformar lo que comentaba Miguel en cuanto al fuero militar. Esta figura de fuero militar no puede seguir existiendo en los términos en los que está planteado, porque los civiles, las personas que sufren, son víctimas de un delito por parte de miembros del ejército, en el caso de que sea remitido su proceso al Ministerio Público, pierden total participación en el juicio, e incluso el bien jurídico que persigue este juicio en el fuero militar es totalmente distinto al que tendría en un juicio civil. Y con esto digo especialmente para el caso del fuero militar, lo que se juzga son faltas a la disciplina y al código de ética militar. En el caso del fuero civil, lo que se estaría juzgando fue la violación sexual y violaciones a derechos humanos a Inés y a Valentina. Son bienes jurídicos totalmente distintos y por eso no son sustituibles uno al otro, ¿no? Ahora, sí, es importante también señalar y compartir al auditorio que esta situación de contexto de militarización, específicamente en Guerrero, ha sido, se ha agravado, por supuesto, con la reciente, con la lucha en contra del narcotráfico y delincuencia organizada que se sostiene desde hace algunos años, incluso el caso de Rosendo Radilla muestra que esta militarización ha sido constante para la zona de Guerrero, ¿no? La presencia militar en comunidades indígenas alejadas de las zonas urbanas ha sido constante de varias décadas atrás. Sí, porque el caso de Rosendo Radilla es de 1974, así sí. Que eso da como la amplitud del problema. Sí, y las comunidades indígenas refieren la presencia de los militares o los guachos, como ellos les dicen, por se refieren a ellos, es constante. Entonces, no invisibilicemos este tipo de presencia y las violaciones que se han ocasionado a raíz de este tipo de presencia, o más bien diferenciémoslas de los recientes operativos que ha habido, que también tienen un impacto, ¿no? Y el Estado mexicano debe tener en cuenta los impactos que han tenido ambas estrategias de militarización, ¿no? Esta sentencia tenemos las esperanzas puestas de que se señale fuertemente de nuevo la imposibilidad de que permanezca la figura del fuero militar. Y además es una solicitud que ya más cada día más, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las muertes de los estudiantes del TEC, justamente pues se está pidiendo también que sean los civiles que juzguen a los militares, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? A mí me parece uno de los elementos que sin duda va a jugar una suerte de contrapeso fundamental es el hecho de que los casos ya están llegando ante el sistema interamericano. Tuvimos un largo periodo durante el cual, les decía yo que en 1979 fue creada la Corte Interamericana, un largo periodo durante el cual México no había llevado casos por violaciones a derechos humanos ante el sistema interamericano. De unos años para acá, los casos han empezado a llegar y todos estos casos nos van dando un mapa de la situación real y de la gravedad de esta situación en nuestro país. Uno de los elementos que mencionó Margarita me parece sumamente fundamental de los casos que están en este momento ante la Corte Interamericana. De 5, 4 casos tienen que ver con el Estado de Guerrero y 4 casos también tienen que ver con delitos en los que participaron efectivos del ejército. Es decir, aquí tenemos un elemento irrefutable de diagnóstico frente al cual México no podrá desentenderse. La comunidad internacional necesariamente hará un fuerte llamamiento a México para que tome cartas en el asunto y responda efectivamente a lo que se le está pidiendo. Próximamente, hacia finales de año, otro nuevo caso, en esta ocasión viene del estado de Chiapas, pero también tiene que ver con abusos de elementos del ejército y mujeres en el contexto de Chiapas. Entonces me parece que ya hay elementos que pueden dar darle una referencia al país de qué es necesario, qué medidas son necesarias de tomar y de impulsar exactamente. Si bien, como decía Isela al principio, hay una reforma muy importante en el mapa ahorita del Senado a propósito del tema de derechos humanos, ese es solo un sustento normativo, es decir, faltará ver cómo en la práctica de las institucionales cómo se aplica y cómo se pone en marcha, porque si no, volvemos a tener un país en el que tenemos una cantidad de leyes importantísimas, pero que la puesta en marcha y la efectividad de esas leyes no tiene como mucha fuerza, y sobre todo a los ciudadanos, que somos los que estamos a la mitad de esta lucha, digamos, ¿no? Sí, Margarita. Sí, en ese sentido, recalcar al auditorio que México no había tenido sentencias condenatorias, digamos, por parte del sistema interamericano, sentencias vinculantes, ¿no? En el que tuviera que cumplir ciertas obligaciones, reparar daño y tal, ¿no? Ahora están en marcha en el cumplimiento de las sentencias, o es labor del Estado mexicano cumplir las sentencias que se emitió la Corte Interamericana en noviembre del año pasado. Esperamos que las posibles sentencias que surjan de estos casos refuercen e insistan en el buen cumplimiento de estas sentencias, ¿no? Es decir, que haya, esperamos cambios normativos, esperamos cambios en la armonización de incluso los códigos penales de los estados. Y voy a poner en este sentido un ejemplo. En la demanda de Valentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que se solicita es el reconocimiento de que hubo violación sexual, de que esto implicó tortura también, de discriminación, falta de debida diligencia, falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones, ¿no? Entonces, un ejemplo es en el caso de Guerrero, el Código Penal no incluye tortura y es difícil poder echar a andar la maquinaria institucional en el caso de que pudiera funcionar de mejor manera si no existe un tipo penal tortura, ¿no? Por ejemplo, esta es una demanda a partir de instrumentos internacionales y esperamos, por ejemplo, concretamente la armonización para todos los niveles de gobierno en el país. Entonces esperamos que haya cambios legislativos, cambios normativos, por supuesto, y una como aplicación y tendencia a cumplimiento de derechos humanos por parte de las autoridades que ejecutan estas normas, ¿no? Y me gustaría nada más que detalles un poco más qué pueden esperar las víctimas también de todo este proceso. Claro. Principalmente las víctimas, y con esto aprovecho para hacer extender un amplio reconocimiento, porque estos 8 años, aun cuando han sido acompañadas por otras organizaciones, estos 8 años representan para ellos, han tenido muchos costos. Entre ellos, por ejemplo, en el caso de Inés, un hermano suyo en 2008 apareció muerto con visibles huellas de tortura después de graves de amenazas, hostigamientos. Lamentable hecho sucedió después de que Inés apareciera tuviera presencia pública en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que fue en 2007, ¿no? 12 de octubre de 2007. Este tipo de costos, el costo que ha tenido a nivel comunitario para ellas, en sus vidas, por supuesto, debe ser reparado, ¿no? Y esto es lo que esperamos para las víctimas, la reparación del daño, el reconocimiento primero del daño, la reparación a proyecto de vida, es decir, que la maquinaria estatal pueda dar cumplimiento a si hubo agravios en la salud, en nivel psicológico, nivel comunitario, nivel familiar, a nivel de proyecto de vida, que todas esas posibilidades sean subsanadas, es decir, mediante alguna acción afirmativa que las trate de colocarlas en la situación en la que estaban antes de ser víctimas de estos delitos, ¿no? Sí, como bien lo decía al inicio, recuerdo que la audiencia es el 15 de abril, este jueves. Viernes. Sí, jueves. Creo que el 15 es jueves, somos el 12. Sí. Bueno, pues les decía que Inés y Valentina han sido acompañadas por dos asociaciones, la Organización del Pueblo Indígena Mefa en Opin y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, como también más recientemente el CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Fundar también va a apoyar durante la audiencia. ¿De qué manera? ¿Qué va a hacer? Bueno, como parte del apoyo que varias organizaciones de la sociedad civil hemos como propuesto para acompañar especialmente a Tlachinolan en este caso, existe está la presentación de algunas opiniones técnicas que son conocidas también como amicus curi a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas opiniones técnicas van en diferentes temas, son interdisciplinarios y tienen que ver con la afectación comunitaria, qué impacto tienen este tipo de violaciones en comunidades indígenas a partir de la cultura y las formas organizativas que ellos mismos tienen. Y también habrá una opinión técnica respecto al amparo como una figura insuficiente para para obtener justicia para la víctima, ¿no? Es decir, es un recurso insuficiente para prevenir de que estos casos lleguen al la jurisdicción militar, ¿no? Y que puedan ser juzgados por una instancia civil, ¿no? Estas son las dos opiniones técnicas que Fundar emitirá al respecto. Y bueno, no sé. Sí, Miguel, querías también. Yo quería, solamente enriquecer uno de los puntos que comentó Margarita hace unos segundos. Un elemento fundamental de la reparación del daño, porque a veces se asocia la reparación del daño con la restitución, con la indemnización. En el tema de derechos humanos, un elemento fundamental de la reparación del daño es el compromiso del Estado de no repetir el hecho que causó la violación a los derechos humanos. Es decir, implementar todas aquellas medidas que incluyen reformas normativas, que incluyen reformas legislativas, que incluyen toda una suerte de transformaciones al interior del Estado para que jamás otra persona vuelva a padecer una violación en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que ese es uno de los elementos fundamentales y que a fuerza de la presión desde la sociedad civil y desde la ciudadanía pudiéramos lograr alcanzar, ¿no? Por eso tenemos como muy apostada nuestra esperanza en este y en los demás casos que darán sin duda como nuevos alientos y nuevas posibilidades de transformación al interior de nuestro país en garantía de un mayor y más pleno ejercicio de los derechos humanos. Y justamente tú dices que no se repite, pero creo que el año pasado la Corte o la Comisión tuvo que emitir recomendaciones para que haya medidas preventivas para los medidas cautelares para los defensores en Guerrero. Exacto, en Guerrero, justamente como bien lo decía, la situación en Guerrero es muy complicada y para que no se repite, primero hay que empezar desde el inicio cuando hay hostigamientos en contra de los defensores de derechos humanos. Sí, y esto que señalas es muy importante junto con lo que comenta Miguel Justin, porque como bien dices, el 9 de abril de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales para Inés Fernández, pero también para 106 defensores de derechos humanos en Guerrero, ¿no? Hay que decir también que el cumplimiento de las medidas provisionales por parte del Estado mexicano ha sido muy deficiente, ¿no? Entonces, algo en lo que es necesario trabajar es que haya cambios estructurales para que pueda haber estas medidas provisionales que eviten las amenazas, los hostigamientos, no solo a los defensores, sino también a las víctimas, por supuesto, porque estas amenazas van dirigidas a no continuar con la denuncia, ¿no? Y la denuncia es una acción principal para poder obtener justicia y para que se generen estos cambios estructurales, ¿no? Entonces, sí, esperamos también que el cumplimiento de medidas provisionales pueda seguir adelante y en realidad seguir de una manera como adecuada, que haya cumplimiento de estas medidas en favor de las víctimas y los defensores. Y como les decía, es el jueves 15 de abril la audiencia de Inés, luego en mayo la de Valentina. ¿Cuándo podemos esperar una decisión por parte de la Corte? Será hacia el segundo semestre de este año, que en caso de que haya sentencias, sí, serán hacia octubre, noviembre quizás. Bueno, pues está terminando este programa. Muchas gracias a Miguel. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. Muchas gracias también a todo el equipo del IMER. Sin el apoyo y el trabajo de ustedes, no hubiera sido posible este programa, así que gracias a Patricia Montaños, a Raimundo Centeno, a Alejandra Ramírez, a Víctor Hugo Hernández, que está a mi lado, y pues Fundar regresa en 2 semanas al aire. Mientras tanto, pues siguen escuchando a Espacio Abierto o buscan más información en la página de internet de Fundar, www.fundar.org.mx. Hasta luego. Nos vamos, gracias. El programa de hoy, Espacio Abierto, fue coordinado por Fundar. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al INER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.